Este desafío que se pudo apreciar el lunes pasado, precisamente en la fiesta aniversario de la ciudad, que fue la elaboración de la torta más pesada del mundo. Y bueno, la probamos. Yo no soy de comer tortas, pero la probé, estaba muy rica, ¿eh? Así que felicitaciones, María Eugenia, por todo el trabajo, a vos y a todo el equipo de chicas y chicos que estuvieron trabajando a destajo el lunes pasado en la de fiesta aniversario de la barría. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Sí, realmente un equipo muy grande estuvo trabajando ahí. Pensé que éramos alrededor de 40 personas y terminamos siendo 60. Realmente fue mucha la gente que estuvo ahí trabajando para poder realizar la torta. Bueno, contanos los pormenores, ¿no? Esto que por ahí no conocemos, de lo que significó esta desafiante empresa que encaraste junto a todo tu equipo de gente para la elaboración de esta torta que se evaporó en un ratito, digamos, ¿no? Todo laburar toda una semana y se terminó en un ratito. Sí, realmente, bueno, fue cuando nosotros la pusimos ahí en el predio, pensamos que nos iba a sobrar la mitad de la torta. Ajá, mirá vos. En el momento que se empezó a cortar, veíamos que bueno, que, o sea, que iba a quedar mucha, pero no, realmente se cortó más de la mitad en el primer momento. Y cuando terminó el show de Alejandro Lerner, ahí volvió toda la gente hacia donde estábamos nosotros, al vallado, a seguir buscando torta. En ese momento fue que se termina la torta, bueno, y mucha gente empezó a gritarnos o a decirnos cosas feas, que realmente muchas chicas de las que estaban trabajando ahí conmigo... ¿En serio? Se sintieron bastante mal, sí. Ajá, mirá vos. La torta, nosotros sacamos más de 20.000 porciones, estuvimos haciendo un cálculo que creemos haber sacado cerca de 30.000 porciones, y eso que... ya cuando pensamos que iba a sobrar, las porciones las empezamos a cortar más grandes. Claro. Pero bueno, comentarios hubo un montón. Nosotros lo que hicimos, lo hicimos de corazón. Uh-huh. Toda la gente que trabajó ahí, trabajó de corazón, no hubo dinero para nadie. Todos dejamos un montón para poder llegar a este sueño. Por ahí nos sentimos un poco dolidos por el comentario de la gente, pero bueno, nada nos va a detener. Nosotros somos un grupo de soñadores y que ya estamos, ya tenemos todos los proyectos para el año próximo. O sea que bueno, solamente dejamos las críticas constructivas. Nada de lo que la gente salió a decir nos va a detener para seguir haciendo cosas de estas. Sí, la verdad que me sorprendés con que les gritaban cosas, algunas personas, a cosas feas, ¿no? A ustedes, digo, fundamentalmente cuando se terminó la torta. La verdad que sí. Me dejás sorprendido. Yo digo, te queríamos sacar al aire porque leímos tu comentario a través de las redes sociales, en donde aclarás esto, que todas las chicas trabajaron a destajo, y a todas las personas que trabajaron a destajo lo hicieron en forma gratuita. Todos. También escuchamos las mismas estupideces que has escuchado vos en la jornada de ayer, de gente que habla sin saber, indudablemente, y opina sin saber, y además hiere el laburo de tantas horas y de tantos días de un grupo de personas, ¿no? Sí, realmente, o sea, no, yo cuando empecé a escuchar, los empecé a escuchar ahí mismo en el predio cuando estábamos montando la torta, sí. Pero bueno, yo digo... nada, a oídos sordos, nada me tiene que hacer mal, yo tengo que seguir, tenemos una meta, hay que terminarla. Uh-huh. Estoy feliz, realmente el municipio, todo lo que nosotros le pedimos nos dio. Por ahí surgieron imprevistos y tuvimos que seguir comprando materiales, y fue del bolsillo de las personas que estábamos trabajando ahí. Hubo un montón de cosas que por ahí la gente no sabe, que no me parecían que fuesen necesarios. Pero después de tantas de tantos comentarios y tantas críticas, y leer por las redes sociales también que la torta la pagamos con los impuestos y que esto hacemos con esto, bueno, la gente que no sabe, que no hable, porque acá está el sacrificio de muchísima gente. Yo estoy totalmente, pero feliz de lo que hizo el municipio con nosotros, feliz. Estuvieron arriba nuestro permanentemente, pero bueno, Surgieron cosas, nosotros en la última hora tuvimos que pedir custodia policial para terminar de cortar lo último que quedaba de la torta. ¿Por qué? ¿La gente qué pasaba? Se había puesto muy agresiva, había puesto muy agresiva porque veía que la torta no alcanzaba. Entonces, bueno, pero bueno, ya te repito, Jorge, fueron pormenores esos, realmente para mí fue una experiencia 100% positiva. Realmente no nada de lo que pasó nos va a dejar o nos va a detener en esto que nos gusta tanto hacer y que realmente lo hicimos de corazón, porque más allá de que es como una persona que corre una maratón o lo que sea, lo que quiere es llegar y no hay un premio mayor más que llegar al sueño que uno tiene. Bueno, nosotros llegamos al objetivo que queríamos. Por ahí nos faltó las terminaciones, la decoración, porque bueno, como fuimos al predio a las 11 de la mañana en lugar de sí, ir a digamos las 4, que, como... claro, digamos que bueno, aquellos que desde la lógica vemos las cosas, nos dimos cuenta, por ejemplo, que ustedes tenían pensado ir a las 4 de la mañana a armar la torta, pero a las 4 de la mañana llovía. Exacto. Y en lugar de ir a las 4 de la mañana tuvieron que ir a las 11. Exacto, porque recién a las 9:30 yo hablé con Vero de la municipalidad y nos dio el ok de que sí, la torta la podíamos hacer, y ahí empezar a llamar a todos los camiones que nos ayudaban, a toda la gente, reunirnos en el taller, empezamos a llevar todo, y aparecimos en el parque cerca de las 11 de la mañana. Claro, totalmente, totalmente. Entonces nos retrasó muchísimo el trabajo. Totalmente. La torta, si bien se terminó de montar, la tratamos de hacer lo mejor posible, la decoración que teníamos prevista no la pudimos hacer. Y bueno, un montón de detalles, pero bueno, más allá de esas cosas, ya te vuelvo a repetir, yo estoy feliz de lo que pudimos hacer, críticas siempre voy a tener, pero bueno, me pareció ayer aclararlo un poco en las redes sociales, yo tengo mucha gente que me lee, y entonces bueno, me pareció bueno que eso esté aclarado. Totalmente. Mira, oídos sordos, solamente que entre aquello que suma. Digo, el trabajo fue fantástico. Y además se hizo en torno a todo el equipo de gente que te acompañó, muchas de ellas las conocemos, las chicas que trabajaron con vos de la vida, que lo han hecho en forma gratuita, que han laburado horas y horas y horas para este sueño que fue realizar esta torta de este tamaño, que hay perspectivas para el año que viene para hacer algo más grande, pero que además se terminó rápido, digamos, ¿no? No importa. Siempre al que hace hay gente que lo critica. Eso quédate tranquila. Seguro, eso ya lo teníamos. Ya sabíamos que iba a pasar, pero bueno, no pensamos que iba a ser tanto. Pero bueno, después te voy a mandar una foto de mi hija de 1 año y 2 meses comiéndose la torta y toda llena de crema en la campera. Buenísimo. Te voy a mandar la campera para que la laves también. Te voy a lavar la campera entonces. Pero estaba riquísima. Felicitaciones, y te digo de corazón, estuvimos ahí en los primeros días. Fuimos los primeros, el primer medio que estuvimos el ahí. El primer medio que fue al taller, sí. Que estuvimos en el taller. A vos y a toda la gente que ha laburado y lo ha hecho de esta forma y para, digamos, en beneficio de toda la comunidad. La verdad que felicitaciones por el laburo y a mirar para adelante para el año que viene. Sí, siempre adelante, nada nos vuelve atrás, siempre adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron todo el tiempo también pendientes de lo que estamos haciendo y todo, y a todo el equipo que estuvo trabajando, que son un montón de personas. Por ahí me olvido de nombrar alguno, pero realmente fue muchísima la gente que anduvo detrás de esta locura. Te mando un beso grande y felicitaciones. Gracias, María Eugenia. Un beso, Jorge. Gracias a vos. Bien, ahí estaba María Eugenia Liébana, quien fue la de la idea de la realización de esta torta.